Bueno, entonces que esté claro, pues, que nuestro trabajo tiene tres aspectos, tres ramas, que es acción por la unidad mundial, que no es una institución, es motivar a todos los grupos a que se unen para trabajar por el bien de la humanidad. De eso, pues, yo encargué al hermano Carlos Michán, Carlos Moisés Michán, para que él, pues, coordine ese trabajo, ¿no? Hacer unos estatutos, un borrador de estatutos primero, para presentar a las demás instituciones y grupos, para hacer encuentros de vez en cuando, para ver cómo unirnos para llevar a los pueblos estos conocimientos, que no sea monopolio de un grupito nada más. Bueno, esa es una rama. La otra rama es la Comunidad de la América India Solar Maíz, que ya ustedes conocen bien, que es el acercamiento a las culturas autóctonas nuestras de América. Y la Soberana Orden Solar de Chichén Itzá, que es la formación de los discípulos, cuya casa central es aquí y se relaciona, pues, o actúa a través del Colegio Iniciático Universal en sus diferentes núcleos. Esos son los tres aspectos. El de acción por la unidad mundial, pues, es motivar, empujar, ayudar a los demás grupos al acercamiento, pero no es una responsabilidad de nosotros. De maíz, pues, ya sabemos de qué se tratan. Y el de la orden, pues, es la formación de los discípulos, fundamentalmente. El tesoro de nuestra orden son los discípulos. Es lo que vale, ¿no? No el terreno, no las propiedades, ¿no? Sino los discípulos. Si un discípulo comete una falla, no se le castiga, se le da todo el apoyo posible para que siga adelante. Porque ese es nuestro tesoro. Esa es la enseñanza de todos los maestros de la humanidad: ayudar a que la humanidad se levante. No seguirla condenando, acusando.